Bienesá de Canarias Audio, un programa de bienesá.org. Bienesá de Canarias Audio presenta un nuevo programa con la colaboración de la Memoria Digital de Canarias, un proyecto realizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en concreto con el extraordinario Archivo Sonoro de Literatura Oral de Canarias de Maximiano Trapero. En dicho espacio se presentan los materiales recolectados en las islas referidos a la literatura oral, romancero, cancionero, décimas populares, cuentos, leyendas, etc., con ramificaciones a otras manifestaciones de la cultura popular, tanto oral como material. Este archivo sonoro es el resultado de 30 años de investigación de campo, realizada en todas las islas del archipiélago. En su conjunto, representa un testimonio extraordinario de la cultura oral de Canarias, a fines del siglo XX. La Pulga y el Piojo es uno de los romances más versionados del romancero infantil. En este caso, recogido por Maximiano Trapero, Elena Hernández y Lothar Siemens en La Palmita, en el municipio gomero de Agulo. Eliseo Correo San José fue el informante gomero que en 1983 puso voz a esta versión de La Pulga y el Piojo. Entonces sabes la pulga y el piojo. A ver. La pulga y el piojo se quieren casar. No se ha casado por falta de pan. Salió el hormiguito de su hormigada. Hágase la boda que yo pondré el pan. Ahora por pan ya lo tenemos. Ahora por quien baile, donde lo hallaremos. Salió el mosquito de su mosquita. Hágase el baile que. Hágase la boda que yo iré a bailar. Ahora por quien baile ya lo tenemos. Ahora por quien cante, donde lo hallaremos. Salió el grillito de su billar. A que sea la boda que iré a cantar. Ahora porque encanta ya lo tenemos. Ahora por padrino donde lo hallaremos. Salió el ratón debajo del molino. Si marran el gato, yo soy el padrino. Ellos que están regocijados, se sacó el gato y se sacó el padrino. Ahora oiremos el audio denominado Noticias de Brujas de Andrés Díaz Benítez y La Leyenda de los Perros Negros, considerado dentro del género de las leyendas populares locales. Fue recogido por Maximiano Trapero y Lothar Siemens Hernández en palabras de doña Irene Díaz de la Vega en Los Altos de Guía, así como por la propia madre de Lothar Siemens en 1983. Baile Sí, que pues él contó todas esas cosas, los brujos. Mi padre sí, todo lo que Hugo escribió se lo dijo mi padre, que él vio a las brujas, él incluso le pasaron muchos casos con las brujas. Con las brujas lo veía. Sí, muchos casos, que lo tiene Hugo escrito en el libro ese, de lo, que yo lo tengo en mi casa, que Hugo me regaló uno también. Pues fue mi padre, contó muchas cosas a Hugo de los brujos, eso. Y nos contaba a nosotros, bueno, madre mía. Además, yo le digo, en mis tiempos, Sinta Angelina, a mi casa iba una señora que me quería mucho a mí. Y ella decía, ella era hija de bruja. De bruja, ella era hija de bruja. Pero a ella nunca le gustó eso. Y ella veía a la madre, y es verdad lo decía, y mi madre era bruja. Y nos contaba a nosotros muchísimas cosas de eso. Y ella dice que la veía, Sinta Angelina, como se echaba esas cosas de lo bajo del brazo y se iban a sobre las cobas y sus cantos y sus cosas y salían. Lo dijo, lo decía ella, Laureanita. Laureanita se llamaba. Ah, sí, sí, cierto. ¿Sabes? Es una mujer. Fíjate que llegó hasta ayer, ¿eh? Todas esas tradiciones. Todas esas tradiciones de brujas y cosas así. Y el perro negro, yo me acuerdo que nosotros teníamos una sirvienta a casa de mi abuela que nos contaba también eso de los perros negros, esos que se encontraban de noche, que tuviera el perro, era un perro negro y de repente cuando te miraba los ojos eran como dos luces rojas y era el diablo, claro. Serán los tibicenas de los guanches. Sí, era algo horripilante, sí, algo horripilante. Pues esa señora... A mí no, esas cosas nunca me gustaron, ¿no? Pues ella iba mucho, como iba todas las tardes a buscar a los hijos, porque claro, después era una señora que, bueno, no era casada, ¿no?, como antiguamente, pues trabajó con tanta gente rica y de cada... Los rezos populares son uno de los testimonios más valorados del patrimonio inmaterial de un pueblo. Maximiano Trapero recogió el siguiente rezado en palabras de doña Candelaria Pérez Martínez en Redondo, Hico de los Vinos, en 1989. Costumbre que si puedo no se me queda. A ver, ¿cómo es? Todas las noches la digo, si puedo. Y eso sí se la aprendí yo a mi madre y... A ver. Y decía así, que alta está Virgen María. No, Virgen Sagrada María. Es una oración. Sí. Virgen Sagrada María, dame luz y entendimiento para poder recibir el divino sacramento que está en el divino altar. Nadie venga con pecados a gozar de este manjar, porque salta de sacar y se puede condenar. Antes de recibir a Dios, haré un acto de contrición, me daré un golpe en el pecho y diré, pequé, Señor. Con esto no digo más porque me encuentro cansado. Aquí se acaban las voces de mi Dios sacramentado. Perro maldito al infierno, no conturbies alma mía, que esta casa es de oración donde mi Dios asistía, donde todos los cristianos se humillaban de rodillas, dando gracias a mi Dios y a la Sagrada María. Yo soy la oveja alcarrosa que ando en el mundo perdida. Me llamo como pastor al convite a mediodía. Ay Jesús, quien yo comiera de esta sabrosa comida. Quien dijera esta oración una vez en cada día. Su alma la tendrá más clara que los luceros del día. Aunque más pecados tenga que de arenas tiene el mar, a la hora de su muerte Dios se la ha de perdonar. Quien la sabe y no la dice, quien la oye y no la aprende, allá vendrá el día del juicio lo que esta oración contiene. Escalera de los Cielos, Arca de la Trinidad. ¿Qué es el cáliz que se celebra en el altar? Es hermano del Señor y Padre nuestro mayor, pecado vete a tu día. Y déjame el alma mía, que un ángel me la guardó, de noche y también de día, es como el niño de Dios en el vientre de María. Amén, Jesús. Oye, qué bonito que la nieta... Esto que acabo de decir lo sabe ella. Su hija. Pero es tanta la velocidad, mi hija, no, sino mi nieta. Es tanta la velocidad... ¿Dónde vas, Alfonso XII? Es sin duda alguna el romance más conocido y versionado en el Romancero Infantil de Canarias. Esta versión que vamos a escuchar fue recogida por Maximiano Trapero en Triquibijate, en el municipio majorero de Antigua, en palabras de la informante doña Guadalupe Cedrés Valladares en 1988. Decía él, señor, ¿cómo era? Me vas a Alfonso XII, donde voy triste de mí, voy en busca de Mercedes que hay que entrarle a la bebé. No la busque, que yo muerta la vi. Cuatro buques la llevaban por las calles de Madrid. Los zapatos que llevaba eran de un rico charol, que se los regaló Alfonso la noche que se asó. El vestido que llevaba era bordado con oro, que se lo regaló Alfonso a la noche del matrimonio. Ya se fue la flor de mayo, ya se fue la flor de abril, ya se fue la que paseaba por las calles de Madrid. Muy bonito. ¿Cómo era verla? ¿Dónde vas, Alfonso XII? Empezaba usted. ¿De vas, Alfonso XII? ¿Dónde voy triste de mí? Voy en busca de Mercedes que ayer tarde la perdí. No la busque, que yo muerta la veía. Cuatro buques la llevaban por la calle de Madrid. Los zapatos que llevaba eran de un rico charol, que se los regaló Alfonso la noche que se casó. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.